Bienvenidos a Radio Llueve Mucho Mel. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Ràdio Jove Mucha Mel. Avui estem en l'Illes Mucha Mel, que va ser el nostre primer programa de la temporada, i un poquet per a clausurar aquesta temporada de la Ràdio Jove, pues tornem així a Ràdio Jove. Avui anem a parlar de diferents temes, però un tema principal és que tenim així a Kiko, que va fer uns tallers durant la Setmana Joven de Mucha Mel sobre bullying, i és un tema que crec que és interessant que puguem parlar així en el programa i que podeu escoltar tots els que heu vingut a este programa en directe. Voy a presentar a totes les persones. Tenemos a Francisco Gómez, que viene en representación de l'AMPA. Pau, de la dirección, pero bueno, además como responsable de igualdad, coordinador de igualdad del centro, y Virginia, que es la orientadora del centro. Voy a empezar por Kiko, que es un poco el que puede hablarnos un poco de estos temas. Cuéntanos un poco cómo enfocas esos talleres de prevención del bullying. Bueno, pues a ver, este tipo de talleres, bueno, yo soy estudiante de psicología, he trabajado como educador social pues 12 o 13 años y aparte soy profe de artes marciales. Entonces, hace año y medio o hace dos, pues tuve la loca idea de tratar de juntarlo todo y de ese batiburrillo salió este programa que vamos a hacer, entre otros sitios, pues aquí en este centro. El tema, por un lado, se trata de aprender, o sea, por un lado, que a prevenir la violencia, ¿vale? A entender qué pasa, porque vosotros... Bueno, el tema está en aprender qué pasa con el bullying, pero no solo aprender cuáles son las causas, cuál es el proceso, cuáles las consecuencias, ¿vale? Sino aprender también a cómo prevenirlo. Y cómo prevenirlo es también aprender acerca de qué pasa con las emociones sociales, acerca de cómo uno tiene que ser más empático, cómo aprender a ser más sensible hacia los demás. Y luego además tiene una parte, que es una parte que suele ser también muy divertida, ¿vale? Que es la parte de aprender un poco defensa personal, de aprender a estrangularnos un poco, a revolcarnos por el suelo, esas cosas, donde ahí aprenderemos, por un lado, a sentirnos más seguros de nosotros mismos, también perderemos un poco el miedo al contacto físico y sobre todo haremos una parte mucho más dinámica y divertida para complementar todo esto, ¿vale? Voy así, yo creo que con Pau como parte de la parte de igualdad. ¿Cómo se tratan los temas en el centro cuando surge un tema? Y no solo tan como surge un tema, sino un poco la parte activa de cómo se previene desde el área que llevas. Pues, bueno, eso. Digamos que yo soy coordinador de igualdad y convivencia, ¿no? Y, bueno, pues desde hace también unos años hacemos el programa TEI en el instituto, que es el programa de tutoría entre iguales, que, bueno, pues es un programa en el que, bueno, en el que los alumnos de primero de la ESO, cuando llegan al centro, pues tienen un tutor, una tutora, y ese tutor o tutora, digamos que, bueno, pues le acompaña y hace un papel de prevención del acoso, ¿vale? Yo destacaría también, pues, del programa que, bueno, yo diría que el principal objetivo del programa, o sea, uno de los principales objetivos del programa es incidir en los espectadores del acoso, del conflicto, digamos. Porque, bueno, voy a hacer un breve apunte de eso, en el acoso escolar, pues sabéis que, bueno, está el agresor, la agresora, la víctima, o las víctimas, y luego están los espectadores. Sabéis que los espectadores pues tienen ahí un papel importante en que se siga produciendo el acoso o que se pare. Entonces pues yo destacaría ahí el papel de los espectadores en parar eso. Y entonces trabajamos un poco pues en cuáles son las formas de violencia para que los alumnos y las alumnas puedan detectarlas y puedan tener una actuación correcta ante ellas. En general, Virginia, pero incluso por lo que ha dicho de ese papel de los espectadores, ¿Cómo se puede trabajar para que no sean unos espectadores pasivos, que es el, yo creo que uno de los principales problemas, sino cómo se puede ayudar a que los chicos y las chicas tengan una parte activa en la prevención del bullying? Desde el programa TEI, como comenta Pau, tanto en primero como en tercero, tenemos una, pues eso, hay una teoría donde a ellos les enseñamos a identificar cuándo se está produciendo ya no el bullying, el acoso escolar, sino cuando se está produciendo los primeros niveles del acoso, ¿no? Ellos muchas veces se relacionan en broma, como dicen ellos, mediante insultos, empujones, y entonces cuando la broma se termina empiezan las malas relaciones entre compañeros. Entonces, lo primero es que aprendan a identificar cuando la otra persona no está siendo, está siendo acosada o está siendo de alguna manera sufriendo un maltrato, para que los demás, si ya saben en qué significa ese acoso, ese maltrato, en qué nivel esto, si es un insulto, si es una agresión verbal, si es una agresión física, si es un mote que estoy utilizando, pues de alguna manera puedan empezar a, pues eso, a la acosadora decirle para, no está bien lo que estás haciendo, que aprendan a decir no, que el acosador entienda que el no es un no, y si en el caso de la tutoría entre iguales, pues que vayan a recurran a su tutor de tercero o a su tutora de tercero para que puedan iniciar las intervenciones. Pero lo primero, claro, es identificar y no, sobre todo el evitar la violencia muchas veces gratuita que se produce entre ellos, que muchas veces a partir del juego pues se hacen daño, y cuando ya me hago daño ya lo que era un juego no es un juego, y de lo que éramos amigos dejamos de ser amigos o amigas. No, claro, es muy importante toda esa interpretación, que lo que para uno parece que es un juego, la persona que lo está recibiendo no lo ve de esa manera. O sea, uh-huh. Que la verdad es que es muy importante primero esa valoración de cuando broma muchas veces poco lo es, pero bueno, cuando de verdad estamos bromeando dos personas y cuando uno no está bromeando y el otro sí. También les ofrecemos un espacio cuando mediamos entre ellos. Muchas veces el diálogo, nosotros creemos que el conflicto se puede resolver, pues eso, con el diálogo. El conflicto es inherente, está ahí, el conflicto no es malo si se resuelve bien y aprendo de cómo he resuelto el conflicto. Entonces les proponemos también espacios de diálogo, ¿no? Hacemos una técnica de negociación donde utilizamos la técnica oreja-boca en algunos casos, que ellos, algunos que están aquí lo han hecho, para que ellos puedan hablar desde un punto de vista que no sea desde el enfado, que cada uno cuente cómo ha vivido su parte, porque una parte de otra, de uno y de otro, no tiene por qué ser la misma, y a partir de ahí llegar a que los dos quieren resolver ese conflicto y que están dispuestos a hacer para resolver esa parte, a que se comprometen. Perfecto. Voy a preguntar ahora a la parte de padres y madres, a AMPA Francisco. ¿Cómo se vive desde AMPA, desde padres y madres en general, esta problemática? Pues se vive con preocupación, y de hecho se le concede bastante importancia. Prueba de ello es que en el AMPA tenemos una comisión, que es la Comisión de Igualdad y Convivencia, específicamente formada por una serie de socios que está en contacto permanente con la comisión, con el coordinador de igualdad de aquí del instituto, precisamente para que exista esa comunicación, para plantear aquellas acciones que se estimen que pueden ayudar en el tema de la igualdad y la convivencia, y en la parte que nos toque, pues el apoyarlo de la mejor manera posible. Bueno. Ahora, la idea es que además podamos hacerlo tipo tertulia, voy a seguir preguntando algunos aspectos, pero bueno, ya he ido buscando para más generales. Kiko, por empezar un poco el tema de cómo ves eso, los niños y las niñas, los chicos y las chicas que están aquí, que pueden apreciar, ¿cómo perciben estos talleres cuando empiezan? Cuando les empiezas a hablar del tema y empiezan a participar, ¿qué reacciones tienen? Si salen además temas, que vosotros lo veréis mucho más directamente, pero a lo mejor cuando es un taller, si notas esas actitudes como diciendo, este se está dando cuenta que a veces a lo mejor está siendo más partícipe, o lo que hablábamos de esos silencios, si ellos se dan cuenta cuando estás haciendo un taller de su participación o no participación en estos casos. Bueno, está bien. Una primera cosa que me encuentro, que además está bien, es que normalmente En el programa yo hablo, se habla de emociones sociales. Hay tres bloques, uno de emociones sociales, otro de bullying específico y otro de autoestima, habilidades sociales. Y generalmente cuando empezamos a hablar del tema del bullying, la mayoría de los chavales ya tienen información, saben qué es, saben un poco generalmente qué es el proceso, ¿vale? Y sí que suele ser divertido porque muchas veces no esperan que, por ejemplo, como decían los compañeros, pues claro, para prevenir el bullying, ¿qué hacemos? Potenciar el conocernos a nosotros mismos, el conocer nuestras emociones, tratar de entender un poco qué le pasa a los demás en nuestro entorno. Entonces a muchos chavales sí que les choca venir y que en la primera sesión estemos hablando de las emociones, por ejemplo, ¿no? Y luego, en general, la segunda parte, la parte de defensa personal, donde trabajamos un poco más con el cuerpo, suele ser, digamos, una parte más atractiva porque por el dinamismo, ¿no? Sobre todo, los chicos lo disfrutan mucho y a las chicas también les suele ser una parte muy divertida porque, bueno, quizá por tema cultural, nosotros, quizá los chicos, nos hemos pegado más con palos y esas cosas y de pequeños, y en las chicas el tema del aprender es una forma también de empoderarse, el tema de aprender a que cómo puedo hacer cuando alguien me coge, como cuando alguien me trata de agredir, ¿no? Perfecto. Ahora voy a seguir con, sobre todo, bueno, ¿quieres comentar algo? Bueno, quería comentar que, bueno, por si, no sé si el alumnado que está aquí en la sala, muchos no sabréis que, bueno, que se va a hacer el taller este que se va a hacer, empezará, está previsto que empiece a finales de enero y sería, pues, en principio hasta marzo, ¿no? Hasta finales de marzo. Y bueno, se va a ofrecer en primer lugar, se va a ofrecer, porque hay unas plazas determinadas, entonces en primer lugar se va a ofrecer a primero de la ESO, ¿vale? Y ahí iremos subiendo de cursos e iremos completando, ¿vale? Se ha decidido que sea así, pero bueno, yo creo que igual tenéis posibilidades de cursos mayores también apuntaros. Bueno, ya vuestros tutores os informarán y el que se quiera apuntar pues ya se puede ir apuntando. Los corresponsales que estéis aquí podéis también informar a decírselo a vuestros compañeros, ¿vale? Gracias. Sí, me aprovecho yo también para comentaros eso. La verdad es que gustaron mucho los talleres que se hicieron en la Semana de la Juventud, entonces se ha apostado por ampliarlos de una manera más prolongada con los centros educativos, los dos institutos. Aparte, incluso, luego lo comentaré, en el Espai Jove también va a haber un taller muy de presentación, será más, no todo lo que se puede desarrollar en estos talleres, que sí que permitirá, pero bueno, un poco también que se sepa lo que se está trabajando. Entonces, ir informándoos porque tanto en el propio centro como en las actividades del Espai Jove vais a encontrar muchos de estos temas que os pueden interesar. Por lo tanto, si tenéis dudas, en vuestro centro, a vuestro coordinador de igualdad, orientadores, ir preguntando porque se va a trabajar y en cada centro se irá adaptando según, cada curso según se pueda, pero la idea es llegar al final a todos y todas las que estáis en cada centro para que se forme. Francisco, el tema de cómo viven los padres y las madres y cómo se comunican cuando saben de estos problemas o estas preocupaciones, o con la dirección, ¿cómo lo planteáis? Bueno, realmente, bueno, en el instituto existe una comisión de convivencia, sí, que se reúne todos los lunes de 9 a 10, y en esa comisión de convivencia está representado el AMPA junto con la dirección del instituto, orientadores y psicólogos del ayuntamiento, personal del ayuntamiento. Estamos hablando de un equipo de alrededor de 12 personas. Se tratan todos los temas de conflictividad que han habido en el instituto la semana anterior. Ese es el foro donde se ven estos temas y se intentan poner las medidas adecuadas para corregir estas situaciones conflictivas que se han producido, ¿no? En la mayoría de los casos, afortunadamente, estas situaciones se reconducen y la comisión no se ve obligada a tomar medidas más punitivas en función de que se reconducen estas situaciones. Entonces, quiero decir, el tema se está tratando permanentemente, con plena actualidad, las medidas correctoras son inmediatas, etcétera, etcétera, y yo creo que esto es lo que hace que en su conjunto todo funcione mejor. Pau o Virginia, entonces es muy importante, ya lo habéis comentado en cierta manera, pero esa valoración primera que se hace de cuando se... Si semanalmente se evalúan, pero claro, tenéis el profesorado, los responsables, las responsables de cada área, tenéis que hacer una primera evaluación muchas veces sobre la marcha cada semana de esto ha pasado. ¿Cómo se valora? ¿El profesorado informa? Bueno, los tutores y tutoras de los de cursos superiores, claro, también informarán. Entiendo que no quiero que, lógicamente, no se hable de ningún caso ni nada, porque estamos hablando a nivel general, pero un poco de ese proceso y de ese funcionamiento. Nosotros nos hemos dado cuenta que desde que llevamos implantando el programa TEI, este es su tercer año, porque es verdad que antes las demandas nos llegaban o bien porque los alumnos lo comentaban a los profesores o porque los profesores veían determinadas cosas, pero es verdad que una de las cosas que creo que se está cumpliendo con el programa es lo que Pau ha comentado antes, el tema de los espectadores, no solo que paren, sino que informen. Entonces, yo creo que cada vez con más frecuencia el bullying antes costaba mucho que saliera adelante, ¿no? Cuando salía a rival ya a la punta del iceberg después de haber pasado mucho sufrimiento determinados los alumnos o las alumnas que lo estaban padeciendo. Yo creo que en este caso y yo creo que en el centro cada vez es más fácil que un alumno o una alumna o un profesor o un padre te llame para decir está ocurriendo esto. Entonces es más fácil cogerlo pronto y poder empezar a trabajar que cuando ya está muy enquistado el reconducir, el poder dialogar con las dos partes, porque no solo es la víctima la que necesita una intervención, sino es el acosador el que necesita también esa intervención. Entonces, diariamente somos en el grupo TEI, los coordinadores TEI somos 5 personas, 6 personas, entonces o bien vía tutor, vía alumnos, vía padres que llaman, pues intentamos por lo menos que cuanto antes se diga y intervenir lo antes posible. No ya tanto en el centro, esta pregunta sería más general, pero ¿pensáis que ya se le está dando la importancia que es las clientes? Ya no es... A veces intentaba quitarle importancia, como es una broma, no pasa. ¿Se le está empezando ya, de verdad, socialmente, el trabajo propio que se haga en el centro o en talleres, a darle importancia de verdad que tiene esto? ¿O todavía socialmente se sigue la excusa de, bueno, es que son aquí, son niños y niñas, son chicos y chicas? ¿O de verdad se está ya empezando a...? ¿Quiere empezar? A ver, yo creo que sí que se ha visibilizado, se está visibilizando mucho más, pero creo que se está pasando también a extremos. Es decir, antes de no comunicar, de no decir, ahora, pues eso, ante cualquier situación o se produce un insulto, se produce pues, un empujón, en función de los padres, cuando el nene lo comunica a casa, muchas veces pues eso, lo que transmiten es que está sufriendo bullying y el bullying tiene una serie de características, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también los alumnos, las alumnas lo han normalizado. Es un tema que se trabaja tanto que incluso lo llegan a utilizar la terminología en plan broma, ¿no? Entonces me empujan, me insultan y lo que dicen es que sufro, me está haciendo bullinge, ¿vale? Entonces... Hemos pasado de no visibilizarlo a verlo, a tratarlo, a trabajarlo, que yo creo que se está haciendo un buen trabajo en los centros, pero en determinados casos maximizando pues, el concepto, lo que significa el bullying o el acoso ante pues, conductas que a lo mejor pues, bueno, pues son pequeños empujones y roces que hay que resolver, que no hay que dejar. Pero son pequeños conflictos. Son pequeños conflictos, pero no hay que catalogarlos como bullying o acoso. Yo quería comentar un par de cosas. Primera, que ahora mismo, por desgracia, a nivel institucional no hay mucha conciencia, no hay muchos esfuerzos en este sentido, porque en general, por ejemplo, suele depender el tema de establecer programas de prevención del bullying, suele depender más de institutos que voluntariamente deciden, como es el caso de este instituto, deciden implantar un programa como este tutoría entre iguales, pero no es nada obligatorio ni hay una política que establezca un tipo de estrategias a aplicar en todos los centros. Depende de pues cada centro si quiere lo aplica o si quiere no lo aplica, puedes hacer prevención o no. Con lo cual, al final, no estás aplicando una estrategia general y estás dejando muchos huecos vacíos. Y luego, por otro lado, a mí me parece muy interesante otra parte del tema de la prevención, y es que es la vuestra. O sea, y es que, como comentaba ella también, muchas veces los padres o los profesores hay veces que se vuelven demasiado alarmistas, pues funcionamos, a veces los adultos estamos ahí de locos y funcionamos por extremos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que en el caso de los adolescentes, que precisamente sois vosotros quienes debéis... O sea, la prevención del bullying consiste en que vosotros toméis las riendas de vuestro propio sistema social, de vuestra propia vida, y os involucréis en el tema de denunciar. No ya estáis en un ciclo donde no tenéis que esperar a que venga el mayor a hacer justicia, sino que también vosotros podéis tomar una iniciativa de decir, oye, hasta aquí la broma, oye, esto hay que ponerlo en conocimiento de los profesores. Es como un rollo de que ya sois personas casi mayores y que tenéis la oportunidad de regir vuestras vidas y de dar una respuesta. ¿Cómo os gustaría que se hicieran estas campañas? ¿Cómo pensáis que llegaría más? Y aquí ha comentado alguna cosa de que seguramente los chicos y chicas que están aquí presentes también se tienen que sentir parte de ese proceso, y con programas como el vuestro, pero justo que tiene que ser un centro el que apueste. ¿Cómo pensáis que deberían ser esas campañas para que de verdad tanto las personas responsables de los centros educativos como los chicos y las chicas lo vieran de esa manera, que no se pase a estas cosas que pasan de la televisión, de repente un día lo decide tratar y mucho amarillismo y llegan mensajes equivocados y no se entiende nada y se dramatizan cosas que no dramatizan y a veces cosas importantes pasan más desapercibidas? ¿Cómo pensáis que se debería tratar para que tanto los responsables como chicos y chicas que puedan ver se... Pues yo creo que, por ejemplo, haría falta más recursos, por ejemplo, en horas de profesorado para dedicar a convivencia. Creo que se necesitaría más. O sea, y específicamente dedicado, por ejemplo, al acoso, también podría haber... yo creo que se necesitarían más horas para que se estuviera más pendiente y, bueno, a lo mejor también una formación más amplia al profesorado. Bueno, no habría que pensar a ver cómo hacerlo bien y eso, pero una formación a lo mejor al profesorado también podría ir bien. Porque me imagino que casi toda la formación es la propia que tenéis, más la que vais buscando en el momento, y la autoformación que hacéis desde cada grupo, que además, por lo que veo que está muy bien, que aquí tenéis grupos, tenéis reuniones, eso siempre incrementa esa formación, pero que es la que os buscáis desde el grupo. Sí, o sea, bueno, digamos que ha habido bastantes cursos estos últimos años ofrecidos por el CEFIR, posibilidades de formación. Pero bueno, yo creo que tendría que ser algo más sistemático y más dirigido a todo el profesorado. Ya no solo al acoso escolar, sino al tema de la convivencia. Un poco más sistemático y universal. O sea, dirigido a todos. Sí, que podamos dedicarles horas también a este espacio común que es el centro educativo y que al final... Tenemos esos temarios, toda esa parte de cumplir, pero hay veces que esa parte de esa convivencia que luego tenemos que salir a la calle también se pueda. ¿Queréis comentar alguna cosita más? Ahora vamos a hacer la segunda parte del programa, pero bueno, tanto que tenga que ver con esto, pero aprovechar que estáis en representación de AMPA, de la Coordinación de Igualdad, de talleres. ¿Queréis comentar alguna cosita del centro, algún mensaje que queráis que quede? No, bueno, yo solamente comentar que el tema este se enmarca claramente dentro de la educación que reciben los chavales, ¿no? Entonces, como tal, aquí hay un eje fundamental que somos los padres. Los padres somos los primeros responsables de nuestros hijos y, lógicamente, también los primeros encargados de velar y de dar una educación adecuada a los mismos, ¿no? Esto se tiene que complementar, lógicamente, con la labor que reciben, con la instrucción que reciben y la formación que reciben en el instituto, pero yo resaltaría que aquí la labor de los padres es importantísima. Es importantísima y nos encontramos a veces situaciones de conflictos que no sé hasta qué punto pueden venir generadas por una situación familiar que no es todo lo correcta que debiera ser. Claro, al final, como en todo, pero que justamente hay... Los elementos no es solo lo que pasa en el centro, sino cómo, por qué viene, de dónde viene y en cada situación. Efectivamente. No, bueno, no se preguntaba antes, mira, antes de acabar me parecía interesante todo el tema del concepto de ciberbullying, de la utilización de las redes sociales en eso. También se trabaja, entiendo, a la hora de tratar y de que sepan que eso también puede ser partícipe del bullying. ¿Cómo lo planteáis ahora que aquí todos los chicos y chicas ya tienen sus redes sociales en marcha, sus móviles, sus tablets y estas cosas? ¿Cómo se plantea ese uso correcto de las tecnologías? Pues, a ver, vamos a ver. Yo creo que eso en realidad, bueno, primero, el ciberbullying, en realidad, pues es acoso, o sea, es acoso escolar, solamente que utiliza, pues, medios tecnológicos, internet, sobre todo los móviles, para llevarse a cabo. Entonces, yo creo que fundamentalmente hay que trabajar con él de la misma manera, ¿vale? Pero sí que hay, pues, algunos, bueno, puede haber algunos elementos específicos que sí que convendría trabajar. Pero bueno, concretamente no hemos trabajado nada con relativo al ciberbullying, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí que puede ser una idea interesante, pues, plantearnos a ver cómo tocar esos temas. Bueno, sí, hay algunos elementos interesantes que se puede ver que, bueno, que hacen que, bueno, pues una agresión, bueno, primero no hay es más difícil a lo mejor que haya presencia de adulto cerca, se hace sin estar delante de la cara, las personas no están cara a cara y eso, bueno, pues produce unas dinámicas diferentes y tal. Pero bueno, yo creo que sustancialmente se debe trabajar igual prácticamente. Exacto. A ver, el enfoque yo creo que es el mismo, pero simplemente teniendo en cuenta que son elementos distintos y que hay que controlarlos un poco, pero ya está. Desde el centro sí que, bueno, todos los años solicitamos al plan director de la policía para que vengan a impartir una serie de talleres. El plan director ofrece varios talleres y siempre solicitamos los mismos, el de bullying y el de acoso. Entonces, el año pasado la Guardia Civil, con los alumnos de primero de la ESO, estuvo haciendo un taller de 2 horas para cada grupo de primero de la ESO y el tema es unieron los dos, es decir, ciberbullying, el acoso y lo que es el acoso en las redes. Entonces, es verdad que lo trabajamos, fundamentalmente hacemos mucho trabajo con los alumnos de primero, que son los que nos llegan y queremos que eso ya sirva un poco de información para años posteriores. En alguna tutoría se comenta también el tema, bueno, pues del uso del móvil, de las fotos, de lo que hacemos con ello, de cuidado, o sea, eso sí que en las tutorías se trabaja. Y es verdad que en el TEI pues, se menciona, pero es una de las cosas que tenemos que ampliar más, porque es verdad que al no tener a la persona delante no veo la cara, no veo la emoción y muchas veces pues, es más fácil que se digan cosas desagradables y violentas a través de las redes o utilizando una foto. Que si tengo a la persona delante. Vale, vamos a comenzar la segunda parte del programa, pero antes, como nos gusta amenizar un poco estos programas, toca la canción. Por el tema habíamos seleccionado la de Se Buscan Valientes del Langui, además por el tema del Hub. Entonces vamos a poner la canción. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más, que con abuso siempre van a Chanta Bravucón. Y presta atención a la lección, pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar, yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado. ¡Hey! ¡Chicos! Tiro yo para clase, no es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestra rima es combativa, no la vas a callar. A que si me pongo delante, ya no vas a empujar. Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Continuamos con el programa después de esta canción, que además venía muy al caso, y nos sirve un poco para presentar algunas de las actividades que se van a tener desde el Espai Jove. Esta canción, Era el Rap, pues anunciaros, ya, aunque ya os llegará toda la información, pero el próximo 29 de diciembre va a haber un concurso de freestyle en el ayuntamiento, donde además con un premio de 100 euros, las bases saldrán pues, entre mañana y las tardes, yo creo que la semana que viene ya las tendréis colgadas. La idea es que participéis para gente joven, o sea que animaros mucho a participar. Y aparte, deciros que, como siempre, invitaros a ver toda la programación que tenéis del Espai Jove y que justo además esta actividad del concurso de freestyle de rap viene un poco de esa interactuación con los chicos y las chicas, tanto que participan en el Espai Jove como de los corresponsales, que hoy también habéis tenido una primera reunión de corresponsales. Y la idea es que esas propuestas, dentro de las posibilidades, se desarrollen desde el Espai Jove. Por lo tanto, deciros que más que esto de rap fue una propuesta que salió de otros chiquitos, se vio interesante, se vio la posibilidad de que saliera, por lo tanto, os animaros. Animaros a visitar toda la programación del Espai Jove. Hay un poquito de todo, vais a encontrar actividades de juegos de mesa, ya los más mayores que empiezan a tener las preocupaciones de cómo pueden hacer su currículum, temas de afectividad y sexualidad, hay un poquito de todo. Ahora queda un poco de la programación de diciembre, pero en breve se hará la programación de enero a marzo, así que tenéis un poco todo. Ahora vamos con la segunda parte, que además a mí personalmente siempre me gusta mucho, que es que también los chicos y chicas del centro podáis participar, porque yo creo que es una experiencia interesante. Bueno, benvinguts y benvingudes. Estefan. Sí. Irene, hola, ¿qué tal? Hola. Celia. Hola. Y Fer, Fernando. Buenas. ¿Qué os ha preguntado la primera parte de esta entrevista de Bore al profesorat? ¿Quién vuelve a comenzar? Venga, comencé por allí, venga. Bueno, pues desde mi punto de vista todavía no se le da la importancia que de verdad se le debería dar, ya que a menudo todavía se ve cuando un chico o una chica, cualquier alumno que entra primero o segundo, está sufriendo o está en las primeras etapas, pero que no se pueden confirmar del todo, ya que no, casi nunca se presencia en primera persona lo que pasa. ¿Cómo lo llevo, Irene? Sí, yo creo sobre todo que el problema no es tanto el agresor o el agredido, sino la gente, los espectadores que decían antes que lo ven y no hacen nada, o lo ven igual, ríen la gracia pensando eso, pues que es una broma o que son cosas de la edad, cuando igual realmente la persona a la que se le está haciendo la broma pues no lo está sintiendo igual. Celia, ¿tú qué opinas de eso? Sí, yo lo matiz que ha dicho Irene, ¿no? Per exemple, jo quan vaig entrar en primer de la ESO hi havia moltes pelés, sí, baralles. Sí, baralles. I pues jo m'incluí, jo anava a veure les baralles i això no ajudava, no, perquè els espectadors tenen que anar a avisar, no, a veure què fan, perquè això alimenta més que les baralles. Sí, això jo crec que és molt important, a vegades deixem importar un poquet per les dinàmiques. No le dio ninguna importancia, que como han explicado muy bien antes, a veces es una cosa puntual y no ni a que decir que todo es bullying, pero si no paren en el momento, al final se puede convertir, pero eso sí que es muy importante, esa parte de los espectadores, evitarla. Fer, ¿cómo ves tú? Yo estoy de acuerdo en lo que han dicho los meus companys. La veritat és el que dice ella quan vam entrar nosaltres a primer de la ESO. Era, això era espectacular, això era una batalla campal en tota regla. O sigui, a començar en dos una tonteria, la tonteria, se feia un rogle, i el rogle començava, i de moment tenies una massa ahí, en els dos xics o xiques ahí enmig, barallant-se, i tots animant, això era brutal. Jo crec que des que s'ha implantat lo del TEI ha ajudat molt. Nosaltres ara estem en primer de batxiller, en tercer van ser els primers que van fer lo del TEI. Ens va tocar com a tutors. I, bueno, jo crec que ha donat el seu efecte. Perquè va ser una experiència molt bona, perquè t'ajuda a ser com un poc responsable d'un xiquet de primer de l'ESO. I ja no hi ha tantes baralles en l'institut. O sigui, és que quan vam entrar nosaltres, antes del TEI, era cada mes... Segur, havia algo, o sigui, algo. Te li eduque cada setmana. Sí, era, no sé, havia molta baralla. De quin curs? De primer de batxillerat? Nosaltres de primer de batxillerat. De segon. Vale, o sigui, que ja porteu temps i heu vist el procés. Entonces, sí que esteu molt contents un poquet com funciona el TEI, com a... Sí. ¿Heu sigut tots els tutors de...? No, nosotros empezó el año siguiente de tutores y la verdad es que sí que se notó la diferencia de eso. El año que entraron ellos y el anterior, a las salidas del instituto, había muchísimas peleas, lo que decían. Y ahora, no sé, igual es que no me entero o no... Que sí que es verdad que no... No, más... No debe ser lo normal, pero las baralles pueden en algún momento donarse, pero es verdad que sí. Al final era un costumbre que pareix que el, se tenia que resoldre qualsevol cosa con la baralla, perquè a més estava la gent, pues, si ja s'ha tallat això, i bueno, si una pegada sí. Passa, pues ja se buscarà la manera de solucionar-lo, però si s'havia creat una dinàmica i això s'ha tallat, ja significa que s'està fent un... No, la veritat, i si hi ha algun dubte de baralla, que estan ahí i que encara no han arribat a les mans, però estan a punt, ara sí que no, jo sí que he notat que arriba el tutor, per exemple, i es aparta. Ei, anem a veure què ha passat, anem a parlar, anem a reflexionar el que ha passat, diu els motius i ja dialoguem. Però no hi ha que arribar a les mans. Sí que hem vist que s'ha tallat això. Perquè, ja et dic, si eren 600 alumnes en el centre abans, 400 estaven ahí en la baralla i ningú feia res. Només que professors i els professors a vegades i sempre perjudicats. Perquè eren un animalots, com dic jo. Això era brutal. I bueno, ara s'ha tallat i la veritat és bé. Molt bé. Molt bé. De lo que hem comentat un poquet del tema de les campanyes, com veieu que s'enfoca el tema, en els grans mitjans, així, parlant de la televisió tal, com a xicotets, si us arriben campanyes pues, que siguen de l'Ajuntament o tal, com veieu que es tracta el tema? Si es fan seriosament o... Comença al revés, ara te dones un poquet més per a Estefan per a pensar, Fer, comences. Respecte a l'Ajuntament, te volia referir. Per campanya, no l'Ajuntament, pues, la televisió, quan se fa una campanya oficial, si veus que traten el tema, si vosaltres que heu contat com es veia el tema així, si m'heu reflectit que de veritat estan parlant de lo que vosaltres heu vist o estan parlant d'una cosa que dius, no entenen de veritat de lo que estan parlant, és com un toca fer això, com veieu? Les campanyes pense que us sirven o... És la televisió a vegades sí que ha servit. Ja te dic, la televisió jo pense que sí que ha donat bons exemples. La veritat, no arriba... Va haver un moment que no arribaven del tot, pense jo, en la meva opinió, que no arribaven a saber del tot quin no era el problema, però jo crec que ja sí que les campanyes de la televisió i campanyes, per exemple, al poble, que porten com a... com a un mètode de que no... per a no fer bullying, perquè no... Anti-bullying, no? Campanyes anti-bullying sí que han... més professionalitat i serialisme en aquestes campanyes. Celia, com... Bueno, jo crec que al principi en la televisió, inclús aquí, no hi havia molta... no li donava molta importància, no? Perquè jo, no sé, quan era més petita no he vist moltes... campañas para la televisión del bullying y cosas de estas. Pero ahora sí que es verdad que se ha fomentado y poco a poco aquí también moltes, cada vegada hay más charles sobre el bullying, el acoso. Y bueno, yo creo que a vegades sí que donen en efecte, a altres vegades alguns alumnes pues passen perquè a tots no se pot arribar, però bueno, jo crec que s'està evolucionant i... Perfecte. Irene... Yo creo sobre todo pues la nueva manera como de enfocarlo, ¿no? Lo que decía el chico que estaba aquí sentado. De... en el sitio donde está Kiko. Lo de hacerlo más dinámico, que más atractivo para los niños y las niñas, que realmente... Las charlas y todo eso está muy bien para concienciar, pero a los niños te pones a dar una charla de una hora a la semana y tal, y no te digo que no vaya a hacer, que claro que va calando y claro que tal, pero cosas más dinámicas de defensa o de tratar más con juegos, de convivencia, cosas así, que yo creo que sí que también cada vez hay más, creo que eso es lo que llega más a los niños porque, pues eso, porque es más atractivo y yo creo que está mejor. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, pero sin embargo yo creo que a veces actuamos de tal forma que a la mínima ya creemos que hay bullying, porque hay casos que de verdad son dos amigos que se llevan así, que a veces hay un empujón, algún insulto, pero en ese caso no llega a ser un bullying continuo y repetitivo. Y sin embargo los profesores o los padres o gente de fuera de ese círculo lo comenta que básicamente es bullying, pero ya sabes, que no siempre es bullying. Vale, estamos acabando el programa. Voy a ver si puedo hacer alguna preguntita así de conclusión a algunas personas del público. Sí que, bueno, animaros, ya lo ha comentado Pau y Kiko, que se van a hacer talleres en el centro. Si nos llegan, estaros atentos, porque aparte de talleres en el centro, se van a ir haciendo también en el Space Job o en distintos espacios. O sea, que si os interesa y por lo que nos está hablando, entiendo que sí. Y fijaros, porque yo creo que sobre todo como estáis ya primero y segundo de bachillerato, no sé el ritmo de los talleres cómo será, pero que a ver si, porque además yo creo, como comentaba, que es una cosa de una manera a veces distinta, que se está trabajando en el centro de una manera, pero verlo de otra manera es distinto. Vosotros continuáis en la mesa y os lanzo una pregunta mientras vamos a hacer el segundo corte musical con una canción de Diluvi, pero pensar en una recomendación, no tiene por qué ser solo del tema de bullying, ¿vale? Pero me gusta muchas veces concluir con recomendaciones de cualquier cosa. Una canción, una película, que tenga que ver un poco con el tema de juventud. Pero un libro, un cómic, un poco lo que os apetezca recomendar, que esto ya que es un programa que se va a poder escuchar, pues qué recomendación da la gente joven de Lidia Muchamel, pues dar cuatro, una recomendación de lo que se va a quedar, ¿vale? Hacemos la canción y vamos a concluir el programa. Una alegria sense fronteres, una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd. Una esperança que no s'ha acabat, una esperança que l'esperança quan vaig avançant. Que l'esperança i no cal. De camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color gran, una energia que no s'ha acabat, una energia. Thank you. ya hemos acabado la canción, continuamos ya con la parte final del programa, pero sí que nos gusta pues intentar la manera de acercarnos un poco a las personas, a los chicos y chicas que habéis asistido. Les he dejado la pregunta a la mesa, pero bueno, una primera pregunta sería, ya no va a ser solo sobre el tema del bullying, voy a preguntaros un poco sobre este formato de radio. ¿Cómo os imaginabais que era la radio? En ninguna otra había escuchado esto de oír la radio en directo y pues me ha impresionado, me ha agradado. La verdad es que es un poquito la idea también de la actividad. Esto es un programa, es un programa que graben, pero el Santingún, la experiencia, la idea es también tornar, o sea que es la segunda vegada que venimos al centre, para que poquet a poquet participar todos de la mateixa manera, porque es una idea del nuestro programa, pero que esa es la idea, que veieu com sentar-se, preparar-se un poquet el programa, les preguntetes que no enxerren. Vaig a continuar per així, després aquí n'hi ha gent que vol participar. Ara, alceu la mà el que vol participar. Del tema, ¿alguno de vosaltres? ¿Algú que parle? Venga. La pregunta es, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Cómo la experiencia del programa de radio? ¿Te ha gustado? Veo que quieres participar, eso sí que te ha gustado. Me ha parecido muy bien porque me he divertido mucho y me ha agradado. Muy bien, esa también es una parte. La parte formativa está muy bien, pero también, que lo haya pasado bien, está muy bien, muy bien. ¿Tú volías decir algo también? Pues yo pensaba que era muy aburrido y todo el mundo no sabía qué decir ahí, todo aburrido. ¿Pero tú te has aburrido? Pues es que eso es que no has estado escoltando. No obligue al cinemol a hablar. Vale, anem a concluir ya el programa. No es de una tensa a xerrar més. Vas a acabar con la taula, que era un poquet la idea. He pensat alguna recomanació de llibre, còmic, de qualsevol cosa que us agradaria recomanar als vostres companys? Estefan vol dir algo. Ahí se pasa la pilota. Bueno, vale. Que yo recomiendo a todos los presentes aquí y toda persona que esté escuchando este programa de radio que vea la película La Ola. En mi opinión es una de las mejores películas que reflejan la sociedad actual. Agarrarem la idea i la proposarem que en els cicles de cineforum que fan l'Ajuntament i l'Espai Jove, jo crec que l'agarraran per a posar-li i se pot fer una xerreta sobre la pel·lícula. Después, bueno, no sé si así para, pues eso, niños de primero o segundo, en valenciano, no sé si se sigue mandando el libro de Marina, que es del bullying, y es un libro que está muy bien, que si alguien no se lo ha leído o se lo ha mandado, igualmente no se lo ha leído, que está muy bien. Sí, que és molt important, sempre os obliguen a llegir molts llibres, però a banda n'hi ha molts llibres que són molt interessants llegir també. Us asseguro que us enganxeu, estos llibres, a més, este ja el conec, és una recomanació molt bona. Bueno, yo recomané la película de la de Un monstruo viene a verme, porque también parla de un cas de un chiqui que le fan bullying y es molt bonica y a qui li agrada plorar, pues... Plorarà tot lo que, sí, sí. Lo que vulga. Perfecte. A ver, le toca a Fernando. ¿Alguna coseta? ¿Una canción? ¿Un llibre? ¿Un cómic? Que siga molt romàntic i li agrada el valencià, que escolte Teràpia de xoc. Una cançó que m'agrada molt a mi, la de Sense tu jo no puc, la de Polseres vermelles. I mira, una altra pel·lícula que recomano veure, bueno, una sèrie. La sèrie. Polseres vermelles, que està prou bé. Molt bé, doncs jo crec que són recomanacions molt bones. Nos despedim així, tornarem, jo crec que no sé quan, però tornarem algun dia tan així. I, bueno, convidar-vos, com sempre, a mirar dins de la pàgina web de l'Espai Jove, les Facebook, tindreu el programa en breu i moltes gràcies a tots i a totes.